que nadie me escucha cuando canto bajo la ducha. Canciones que me gustan mucho las canto cuando me ducho. Me jabono la pancita, la espaldita y más allá, y las piernas y los brazos, y no dejo de cantar. Me cepillo las rodillas mientras canto sin parar, pero siempre queda algo, algo queda sin lavar.